por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Comienzo saludando al hombre que estuvo ausente con aviso durante algunas semanas. ¿Cómo anda, don Diego Sturbach? Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Muy bueno que hayas podido descansar y que ese descanso siempre sea productivo aparte, ¿no? Sí, sí. Hay templos budistas, según entiendo, musulmanes, no sé exactamente qué religión, en los cuales uno se levanta a una cierta hora, se acuesta a una cierta hora y trabaja todo el día. Pero el trabajo está pensado de manera tal que estar siempre en el ritmo en el que uno no se cansa. Ajá. Descansar es trabajar a ese ritmo para mí. O sea que el ocio no tiene nada que ver con la falta de trabajo o de producción. El ocio es para alienados. ¿Qué lo parió? Buenos días, Nati. Ya estamos por terminar la columna acá. Estuvo bien. Estuvo bien. Una gran columna. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Don Diego, hoy tenemos un día particular de esas informaciones que no circulan demasiado, pero justamente estuviste muy cerca de todo lo que fue la lucha en Varela, de la que estuvimos dando cuenta, esta lucha por las tierras con una enorme asamblea que trabajaba o trataba de generar un diálogo con el Estado y que finalmente tuvo un buen resultado, que es una mesa abierta para que justamente el tema tierras se aborde en conjunto para pensar la vivienda de las personas y la construcción de las viviendas. En todo ese contexto de Varela que venimos tratando de dar cuenta aquí, hay hoy un día importante porque tiene que ver con el Pelado Fretes, ¿no? Sí, es un par de años, fue un caso emblemático del asesinato del Pelado Fretes. Está acusado por el asesinato, lo que fue un importante puntero del peronismo en esos barrios, que era un tipo además que vendía y distribuía drogas en el barrio y se daba esta típica estructura de soldaditos, de chicos jóvenes consumidores. Que eran soldaditos suyos, a partir de un robo que sufrió este tipo, Shmamena, terminó involucrando el asesinato de uno de los pibes, a los que probablemente acusaba de haber entregado la casa, el Pelado Fretes. Su hermano y su familia, y el movimiento Angelelli, y una cantidad de movimientos de derechos humanos, etcétera, a partir de ese momento hicieron una denuncia muy fuerte. También muchos de los chicos del barrio, hubieron muchas movidas en el barrio para denunciar a Mena. Mena quedó preso y hoy se lee, en este momento se debe estar leyendo la sentencia, que se le pide cadena perpetua a Mena. Es importante esta situación, no solo porque la memoria del Pelado Fretes es parte de la cultura política, crítica, rebelde de los chicos en los barrios hoy, ahí en el Agustín Ramírez, en buena parte de las zonas de Varela en donde se lucha por la tierra como derecho fundamental, sino también porque este caso permite entender mejor cómo los territorios van cambiando y cómo ciertas figuras, por ejemplo el pasaje del puntero al tranza, digamos, estas formas de economías ilegales, pero que también apelan al terror como manera de gestión interna de los barrios, se van dando. Así que me parece que hay que estar atentos al juicio y ojalá en algún momento podamos, por ejemplo, charlar con Lisandro, bueno, ver cómo hacer para sacarle más jugo a este juicio que no sale exactamente en los diarios, en los grandes medios, pero que es súper estratégico para comprender estas mutaciones. El tema que nos reúne también hoy en Clinamen tiene que ver con la militarización, esto que la revista Crisis ha llamado la lealtad derramada en el dossier de su última revista, que tiene que ver tanto con el ascenso de Milani como jefe del ejército, también con la tecnología incorporada para la guerra como parte del dossier y también el gran despliegue del ejército en los barrios, ¿no? Esto lo hemos visto tanto en la capital como ocurre en la Carbonilla, donde el ejército llega de la mano de las Madres de Plaza de Mayo para tareas de urbanización, como lo hemos visto también en Rosario con un despliegue mucho mayor con el objetivo de pacificar. Este fue el concepto que utilizó Bernie para el desembarco de la gendarmería en Rosario. Y cabe para pensar por qué hace apenas 4 o 5 años, cuando se hablaba de instalación de cámaras de seguridad, ya nos parecía un exceso a nuestra privacidad, por ejemplo, y hoy lo que tenemos es ejército desplegado en muchísimas partes y nos ha quedado como vieja esa discusión o quedamos como sin reflejos ante ese cambio con respecto al ejército. Estuvimos participando de la presentación que se hizo aquí de la revista Crisis y una de las invitadas en esta presentación fue Ileana Arduino, que fue funcionaria en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Garré. Vamos a escuchar un poco lo que compartía Ileana Arduino y luego conversamos nosotros. El problema es la convocatoria de los recursos militares para solucionar problemas que no son estrictamente militares, es que luego los militares asumen, sobre la base de su tradición de autonomía, que ellos están para resolver todos los problemas. Pero no porque sean malos, porque ontológicamente, digo, porque también a veces nosotros hay algunos debates que son infantilizados alrededor de esta cuestión o que incluso son prejuiciosos y peyorativos y que plantean en términos de la dicotomía civil y militar y no construyen nada, sino porque ciertamente son organizaciones autosuficientes con muchísima capacidad que crecientemente se ven demandadas para ser actores en procesos políticos para los que no fueron pensados, pero que encima cuando intervienen lo hacen bien. Miren, de los despliegues territoriales que ha tenido el gobierno nacional en el marco del Plan AI, que supuso, es un plan de desarrollo social, que en 2012 desplegó con todos los ministerios en distintas villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, la organización mejor conceptuada de todas fue el Ejército. Fue Desarrollo, fue Salud, fue el Ministerio de Seguridad, Planificación, bueno, todos, Trabajo, la Agricultura, digamos, absolutamente todos estaban bajando en el territorio y uno de los mejores conceptuados socialmente fue el Ejército. Esto me conduce a otra cuestión que yo creo que no aparece aquí y que me parece que sería interesante tratar, que tiene que ver con los altísimos niveles de legitimación social al uso de la respuesta represiva. Es decir, que es lo que me parece termina de condensar esta cuestión. Lo que entiendo es ilegítimo es que un determinado espacio político se aproveche de esa demanda formulada en términos autoritarios para legitimar intervenciones autoritarias. Pero lo cierto es que, respecto de esto, la expectativa y la demanda es, en general, y sobre todo en los sectores populares, de recurso autoritario. Por lo menos las experiencias que yo he tenido en relación con el operativo Cinturón Sur, que no tuvo inicialmente la idea de ser solo un despliegue de gendarmes y prefectos, pero como todos los operativos que se inician con recursos represivos, se agotan en recursos represivos, aquí en Brasil, y en cualquiera de las experiencias que uno haya pueda haber comparativamente, lo cierto es que en general cuando aparecía la dinámica de el abuso, el exceso, el rigoreo, digo, cualquiera sea el nombre, directamente la ejecución de chicos, bueno, había una especie de planteo de no nos van a sacar la gendarmería, no nos van a sacar la prefectura, esta especie de legitimación, entre comillas, de bueno, de la calle es un descontrol, acá hay que construir estatalidad, como si eso solo se resolviera a través del recurso. Lo que digo es, también ahí hay una tarea enorme por realizar, que quizás tenga mucha relación con lo que planteabas al principio, respecto de cómo volver más sofisticada también la demanda cuando se trata de demanda de estatalidad frente a la conflictividad. Cuando en diciembre fueron estos hechos en Florencio Varela y demás respecto de las denuncias de algunos militantes y el señalamiento de que los territorios estaban siendo tomados por narcos. Bueno, ese es un relato que se ha instalado hace unos 2 o 3 años, cuando Alvariños, cuando el indoamericano, bueno, las disputas son, y en muchos casos es cierto que la disputa territorial tiene que ver con que esos son lugares en los que los fenomenales márgenes de ganancias de la criminalidad económica ligada al narcotráfico y otros delitos con asiento territorial en esos lugares lavan dinero, bueno, alquiler, rentas altísimas, compra de terrenos, es un circuito paralegal económico. Lo cierto es que el apostamiento de la cantidad de policías que quieran no va a resolver, no tiene nada que ver con la resolución de fondo del asunto. Sin embargo, mecánicamente la intervención es del mismo orden, cuando a todas luces está claro que el tema es distribuir la tierra, que la tierra tenga dueños y que ese no sea un espacio de disputa entre los más fuertes o no. Escuchábamos a Ileana Arduino, funcionaria del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Garrey. Aparece el tema de la legitimación social. Y me pregunto si no es cosa medio progre, degastada, el tema de estar en contra del despliegue o la militarización. Sí, bueno, una vez que el problema queda planteado de una cierta manera, que es seguridad o inseguridad, es decir, seguridad policial o inseguridad policial, la situación se reduce mucho, lo que se puede decir, lo que se puede pensar. Pero escuchando un poco, digamos, a contrapelo, Ileana, en su buenísima intervención que hizo acá hace un par de semanas, uno puede rescatar ciertas cosas. Ella dice que no se suele tratar la demanda de la gente de soluciones de tipo policiales militares, y después dice que esa demanda es autoritaria. Y al mismo tiempo dice que aun cuando hubiera mucha policía, esta presencia policial no tiene nada que ver y no resuelve problemas derivados, por ejemplo, de la no distribución de la tierra. Yo creo que con esos elementos, que lamentablemente ella pone como subordinadas del razonamiento, y yo lo pondría en el centro total del razonamiento, y eso es la gran diferencia de planteos que yo creo que tenemos que empezar a tener cuando discutimos con la gente que ha hecho buenas gestiones en derechos humanos del kirchnerismo, ¿no? La cosa cambia, porque si lo que estamos diciendo es que los servicios públicos, que son esos índices según Viveiros de Castro, una reciente entrevista publicada en el blog Lobo Suelto, son el índice real de distribución de riqueza y democratización de una sociedad, ¿sí? Los servicios públicos son tan malos, son tan bajos, por ejemplo, en ciertos territorios, que todo problema remite inmediatamente solo a un problema de seguridad y solo a un problema de seguridad policial. Además, la policía misma no da un buen servicio. Si a eso le sumamos que la única respuesta es la militarización, tal vez no vía Fuerzas Armadas, pero sí vía Gendarmería, etcétera, lo que estamos diciendo es que, a propósito de una buena infraestructura que puedan tener algunos aparatos represivos del Estado, como las Fuerzas Armadas, nosotros tendemos a relajar, a olvidar o a subestimar el hecho de que esas Fuerzas Armadas nunca tuvieron otro propósito precisamente que la represión interna. O sea, hasta ahora no han ganado ninguna guerra, digámoslo así. Entonces, último comentario. ¿Podemos nosotros hablar sobre temas de defensa, de seguridad, etcétera, sin tomar en cuenta el dato central de la coyuntura que indica que la gubernamentalidad, es decir, los servicios públicos, la capacidad de gobernar democráticamente, con el rastro de la carga de los cuerpos, digámoslo así, en ese sentido, democráticamente, un territorio y una población están desgastados, y que ese desgaste lo que hace es cada vez más interpretar el conjunto de recursos del Estado desde el punto de vista de cómo se sutura esta gubernamentalidad desgastada y precaria? Para mí es como lo que se evidencia es un Estado al que sus policías no le alcanzan, entonces empieza a buscar estos recursos, digo, desde 2010 a Gendarmería y a Prefectura, los saca de la frontera y los pone a intervenir a conflictos dentro del territorio, y ahora la idea es hacer lo mismo con las Fuerzas Armadas, o por lo menos por ahora en trabajo social, y me parece que esto tiene que ver con este hecho de que las policías están muy involucradas con las prácticas ilegales en los territorios, pero principalmente con otro factor, que es que lo social alcanza una complejidad tal para lo cual la respuesta represiva se vuelve insuficiente todas las veces. Entonces siempre hace falta más, más fuerzas de seguridad operando. Sí, es como si ante la evidencia, que es esto que decía el otro día Artumino, ante la evidencia de que el aumento de las fuerzas represivas no desestructura el nivel de conflicto, sin embargo nuestra imaginación política nos sigue dictando la necesidad de tener cada vez más policías y cada vez más control. Uh-huh. Hay también un tema que tiene que ver con esto que decía Ileana Arduino, no siempre hay que escuchar al pueblo en un punto, ¿no? Me parece que cuando está esta demanda de más fuerzas de seguridad o cuando hay legitimación social de la llegada de nuevas fuerzas, no siempre el pueblo tiene razón en su calentura, porque a veces no sabés leer qué conflicto te atraviesa. A veces no sabés ver que el quilombo que tenés en tu barrio tiene que ver con un quilombo de tierras, un quilombo de servicios. Entonces, a veces la demanda se traduce de una manera muy brutal ante vidas brutales, sin estar analizando justamente cuáles son las problemáticas de fondo. Y el Estado muchas veces responde a esa demanda brutal de quien ya no sabe bien qué le pasa, ¿no? Y que lo traduce como diciendo, más policía porque me afanan cuando voy a tomarme el bondi para laburar, ¿no? Sí, también yo en este caso me preguntaría qué es el pueblo, porque en general eso que se llama la demanda ya está formateada por una escucha. Es decir, en general lo que llamamos el pueblo es una heterogeneidad de posturas que en los discursos en los que más parece aglutinarse o aparecer de una forma más sólida, justamente es en aquellos donde la escucha ya está formada, digamos, donde el que determina el sentido es el que recibe la demanda en general. Diego, hablabas justamente de una gubernamentalidad tal vez desgastada para el crecimiento del ejército. ¿Milani implica eso, ese paso al frente y una especie de jefe del ejército que todos conocemos? ¿Tiene que ver con eso? Dos cosas. Ahora voy con esto, porque me quedé con lo que hablábamos recién. Hago un poquito de abogado del diablo, digamos. No hay pueblo que no sea pueblo real, digamos, no pueblo efectivo. Y es muy difícil cuando uno dice que el pueblo no tiene razón pensar dónde buscar una razón que no sea la del pueblo, porque siempre nos pone en el lugar de un maestro del pueblo. Entonces, hace poquito escuché a Ardura, el referente de la CCC, en una charla, una charla en un barrio, y él contó una cosa interesante. Contó que cuando ellos están en situaciones en donde hay problemas con la policía y con narcos, etcétera, en la zona de La Matanza, donde están ellos, por ejemplo, se reúnen padres de escuelas y esas situaciones más barriales, los padres en general quieren quemar las comisarías y las madres no. Porque las madres saben que cuando se quema la comisaría lo que pasa es que quedan todos procesados y que además en el fondo la demanda de esos padres es más policía. Y ellos detectan que las madres en general van más por el lado de la autoorganización. Yo pienso que el problema, como decía Nati, con el pueblo es no comprar ninguna representación del pueblo, ni una buena ni una mala, ni una izquierda ni una de derecha, sino pensar que el pueblo no es homogéneo, es un conjunto de procesos. Y en todo caso, lo que a veces nos faltan son organizaciones populares lo suficientemente astutas para ver en las diferencias del pueblo cómo surgen alternativas más democráticas, digamos, ¿no? Pero con respecto a la cuestión de Milani, que es bien compleja, ¿no? El tema de Milani, me acuerdo cuando se empezó a hacer esta investigación para la revista Crisis, yo en alguna medida intenté dar una mano y participé de algunas entrevistas. Es un tema difícil de entender, digamos, ¿no? Así, difícil de entender. Mi lectura, lo que yo creo que pasó con el tema Milani, es que por un problema de gestión interna del Estado se decidió confiar en un militar que daba garantías inmediatas de lealtad y de confianza a la conducción política, que es el comienzo del asunto. Por supuesto, hay un aspecto, hay un capítulo de derechos humanos, digamos, ¿no? Milani no puede pasar el criterio general que el gobierno y los organismos de derechos humanos han impuesto para el resto de los militares en ascenso de acá hacia atrás. O sea, con esos mismos raseros y criterios queda claro, Milani debe estar preso y no siendo jefe del ejército. Dicho eso, me parece que está este otro aspecto. ¿Qué quiere decir que se pueda confiar en un general del ejército, en un tipo de inteligencia, en un tipo que no pasa estos estándares estrictos del tema de derechos humanos? A mí me parece que es un problema que tiene todo que ver con el modo, con la, digamos, con el déficit público de gestión que tiene el Estado. Y no me refiero a procesos burocráticos, no me refiero a la calidad institucional, me refiero a la calidad democrática del Estado. O sea, a la capacidad que tiene el Estado de procesar bien la distribución de las riquezas, o de dar curso real a la distribución de la riqueza. Es decir, no solamente el aumento del consumo, sino esta presencia de espacios públicos reales de alta calidad para los territorios, para las poblaciones. De hecho, las imágenes que Milani promueve, probablemente para lavarse la cara, es un tipo que tiene que explicar también cuestiones de riqueza personal, y que tiene que explicar su pasado en derechos humanos. Probablemente para lavarse la cara, él sobreactúa una serie de fotos, de enunciados, de aparición con las madres del Plaza de Mayo, digamos, haciendo tareas de tipo municipales en los territorios. Justamente en territorios donde el tema de la tierra es tan complejo, esas tareas municipales son muy puntuales, son prácticamente insignificantes, duran solo 3 meses, son muy visibles, digamos, ¿no? El problema que se plantea es el hecho de que las Fuerzas Armadas puedan recobrar espacio público, puedan recobrar presencia pública, puedan tener un poco más de autonomía política. Es decir, el problema que tenemos es que si se legitima a las Fuerzas Armadas como un actor legítimo para operar en la política interna, no va a alcanzar con el actual resguardo que implica el hecho que los derechos humanos estén en la conducción del proceso, porque eso va a cambiar próximamente en el próximo gobierno. Y de hecho, yo insisto, el factor dominante es que la debilidad de los procesos de gubernamentalidad tienda a que todo actor consistente y fuerte tienda a ocupar un lugar central. Darle ese lugar a las Fuerzas Armadas, con Milani o sin Milani, porque es discurso nacional popular, sin Milani mañana, es ya empezar a preparar un terreno que conocemos, unas Fuerzas Armadas que solo saben hacer la guerra interna, no tienen la más puta experiencia de otra cosa. Han hecho algunas cosas buenas, misiones en Haití, hay un proceso de profesionalización que Alfonsín en adelante se fue haciendo, hay tareas para las Fuerzas Armadas, pero justamente esas tareas no pueden partir de acumular poder político interno. Vamos mal por ese lado. Sí, yo me pregunto además con qué mirada fuerzas como las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad como ellos, intervienen sobre el territorio desde la mano de una gestión como esta, digamos, cuando van a hacer trabajo social a las villas, por ejemplo. Es terrorífico, porque vos pensás, estos tipos formados para identificar enemigos y combatirlos, enemigos externos, amenazas externas, en nombre de la unidad de un territorio, en nombre de la unidad de una población. Yo digo, bueno, cuando actúan internamente, ¿dónde identifican la población a cuidar, el territorio a cuidar? Me parece que está más claro que nunca que lo que se está resguardando es menos una población o un territorio y más una gobernabilidad. Conversaciones así en ciudadclinamen.blogspot.com los martes en La Mar en Coche.